dispuestos a arrancar esta compañía de todos los días con un día de mucha información, ¿no? Venimos así en... Sí, claro, información importante. Venimos en cadena, no nacional, pero en cadena de noticias, con dos días al hilo, muy importantes en materia informativa. Ayer lo comentábamos, el tema del acuerdo con el club de París, y hoy, nada más y nada menos, que con la el llamado a indagator, la novedad a la mañana, que se confirmó el llamado a indagatoria del vicepresidente Vudú. El vicepresidente Vudú y otras tres personas, Alejandro Van der Broele, Núñez Carmona, el socio y, según Vudú, ex amigo, y dos personas de la familia Chicone, un apellido Chicone, concretamente, y el yerno, Ranwick, ¿no es cierto?, Guillermo Ranwick. Que, bueno, es un tema el hecho de que no solo sea Vudú el citado. Es uno de los temas que surgen. Porque, obviamente, más allá de que esto se preveía, Vudú es una persona que tiene o puede llegar a tener compromisos políticos y límites para hablar, incluso a costa de su propio pellejo. Pero los otros no. Los otros no tienen límites. Son particulares. Y cuando vean su pellejo en peligro, ¿qué van a hacer? ¿Se van a callar, como puede hacerlo Vudú por compromisos, o van a hablar? Un detalle. Segundo detalle, bueno, este mismo, el propio Vudú, va a decir, bueno, muchacho, mucho compromiso político, pero acá está en juego mi pellejo, así que yo... Que es la tesis de la doctora Carrió, a quien entrevistamos en Infobae TV, pueden verlo allí todavía. Si quieren, está en el infobae.com vía Infobae TV. Y la tesis de ella es que, bueno, en un momento Vudú puede llegar a contar lo que ha ocurrido aquí, en donde para algunos, lejos de ser una iniciativa, entre comillas, privada de Vudú, aprovecharse de su cargo para quedarse con la empresa, no, él fue un engranaje, alguien que actuó a pedido. Tercero, este pequeño detallecito, que dicho al pasar parece que no es nada, pero que sí introduce una modificación importante. Porque una cosa es el tráfico de influencias, es decir, usufructuar el puesto que uno tiene en el gobierno para influir a cambio de dinero, por supuesto. Y otra, como lo encuadra el juez en el llamado indagatoria, es en aprovecharse del puesto para quedarse con la empresa. Que prácticamente es de eso, de lo que ahora el juez Lijo lo acusa. Cuarto, que si esta tesis es correcta, la gestión de Vudú frente a la AFIP ya sería en directo beneficio propio. Porque la empresa, él se la quería quedar. O sea, son varios detalles. Quinto, bueno, el propio hecho de que esto haya sido una operación que tuvo a Vudú como un operador, pero que respondía a otros niveles. En ese sentido, como sexto punto a tener en cuenta o a llamar la atención, el periodista, el colega nuestro, Hugo Alconada Mon, de La Nación, que investigó mucho el tema y escribió un libro, pone este punto, digamos, de que el día que fallece Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010, coincidentemente se hace un llamado a una asamblea extraordinaria de la compañía The Old Fund, que era la propietaria de Chicone. Y con tanta urgencia se hace el llamado a asamblea extraordinaria que la asamblea se hace al día siguiente, el 28 de octubre, mientras a Kirchner lo estaban velando en la Casa de Gobierno. ¿Y para qué era esa convocatoria? Para cambiar la composición accionaria de The Old Fund. ¿Con quién? Con una compañía uruguaya llamada Dusbel, que ni siquiera tenía radicación en la Argentina, trámites que recién se terminan 7 meses después. Obviamente, el propio Orcon Adamón se pregunta, ¿para qué se hizo ese llamado urgente el día que Kirchner muere? Octavo, y en este punto hay varias cosas que se incluyen, las reacciones del gobierno y del propio Vudú. De parte del gobierno ya tuvimos algún adelanto. Hoy el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo, bueno, la variante mediática, es decir, esto es un caso armado por los medios, en un replay de Capitanich, contó las tapas que los diarios le dedicaron. ¿Se acuerdan cuando Capitanich contó todos los 2.945 casos de homicidio, 3.947 casos de violaciones, 8.997 casos de salidera de los medios informativos respecto de los temas de inseguridad? Bueno, hoy Agustín Ruiz hizo lo mismo respecto de las tapas dedicadas a Chicone barra Vudú de los diarios. Y dijo que eran 300 tapas. Entonces que los diarios crearon, inventaron esto. Un subpunto ahí, la variante Macri, es decir, que el gobierno salga a decir, bueno, en el eventual caso que el hijo lo termine procesando a Vudú, bueno, Macri también estuvo procesado. Hasta que Casanelo anuló el procesamiento que había dictado Ollarvide sobre el jefe de gobierno y siguió siendo jefe de gobierno. O sea que tomen como un caso análogo. Y dentro de las reacciones de Vudú, que me parece que es la más disparatada de todas, porque Vudú, además del tema mediático, también ha hecho un acento sobre eso y demás, dijo que esto es un plan de venganza porque él fue el que estatizó las AFJP, o el que llevó la idea para estatizar las AFJP, y que el sector financiero de las AFJP nunca le perdonó eso. Entonces se inventó todo esto para vengarse de él. Vamos a ir con la memoria, les pido un esfuerzo de memoria, al año 2008, cuando esto ocurre. En ese momento, primero, el gobierno, que estaba atrás, porque era una ponchada de... Es hoy lo que sostiene al gobierno, es hoy lo que sostiene el Tesoro, el ANSES. Ya el gobierno estaba atrás de esa guita, estaba atrás de esa caja, estaba atrás de esa caja. Pero lo quería hacer, dentro de todo, voluntariamente, es decir, que pareciera que tomaba de nuevo los fondos jubilatorios porque la gente lo pedía. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un llamado para que todos los afiliados a las AFJP tuvieran que responder, cada uno a la compañía que estaba afiliado, si quería seguir con las AFJP, o quería pasar al sistema de reparto. No sé si ustedes se acuerdan de eso. El gobierno se jugaba que la gente iba a votar por pasar al reparto. Incluso había hecho publicidad, digamos, alentando a que la gente se pasara al reparto. Y le salió mal. La gente votó 8-2 en seguir con las AFJP. Entonces, bueno, listo, el asunto de hacerlo, entre comillas, prolijo, como respondiendo a un pedido de la gente, se acabó, porque la gente había votado 8-2 en contra. Entonces, al tiempo, lo hace por decreto. Estatiza el sistema de FJP por decreto. ¿Ustedes recuerdan alguna AFJP? ¿Algún banco dueño de AFJP que se haya quejado? Que visto que los propios afiliados hacía poco tiempo habían votado 8-2 a favor del sistema, dijeran, no, vamos a defender a esta gente que nos votó a nosotros. que nos prefirió a nosotros? Nada. No hubo una queja. ¿Por qué? Porque el sistema no andaba. Era carísimo. El sistema estaba completamente embretado por las regulaciones que el gobierno le había ido puesto, ya les había ido poniendo, mejor dicho. De lo que se había pensado en el origen hasta lo que era en 2008, ya no tenía nada que ver el sistema. Entonces los tipos se lo querían sacar de encima. Se lo entregaron con pito y cadena, con moño de regalo. Nadie se quejó. Entonces, ¿quién va a querer vengarse de alguien que le hizo un favor? Si le hicieron un favor, sacándole ese sistema y entregándole todo. Nadie, yo no recuerdo una. ¿Puedo recordar una queja de un banco? No. Quejas de empleados nada más. ¿De empleados? De empleados. Por el tema de la pérdida de laburo. Claro. Entonces, ¿quién? Que después terminaron hasta negociando eso, porque muchos de los empleados son empleados públicos. Son todos empleados que no tienen lugar donde sentarse. No tienen lugar donde sentarse. No hay silla. Cobran sin laburar. Sí. Pero tipos que laburan de verdad en compañías afines, bancos, compañía de seguros, compañía de retiro, se quieren matar porque que eran colegas de ellos cuando estaban en la CFE. Hoy cobran y no laburan. Porque no hay lugar donde ponerlo. Bueno, no importa. Entonces, el argumento de Vudú de que esto es una venganza contra él, no existe. Es el menor, digamos, el de menor peso de todo esto. Así que, bueno, se abre una dimensión desconocida, ¿no es cierto? El juez Lijo lo procesará a Vudú después de la indagatoria, porque antes el Código Procesal, el mero hecho de llamar a indagatoria ya significaba procesamiento. Ahora, ya hace muchísimos años, no. Te toma la declaración de indagatoria y después hay 10 días en donde el juez puede declarar el sobreseimiento, la falta de mérito o el procesamiento. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? El tema es que puede ser un escándalo mucho mayor que trascienda al vicepresidente también, ¿no? Y exactamente, bueno, ahí está el tema de cuando haya que hablar adelante del juez, y no es Vudú solo que puede decir, bueno, está bien, me la como, ¿qué voy a hacer? Tengo compromiso, no puedo hablar. ¿Pero los otros? Los otros no tienen, van del Bruele. Cuando el peligro le llegue al pellejo, ¿va a decir? No, yo no hablo porque por el compromiso, que no tiene ningún compromiso político. El tipo va a incendiar todo. En fin, digamos, la posibilidad de que la justicia actúe está, sería, digamos, una cuestión medio como inédita en la Argentina, y la institucionalidad, porque el vicepresidente es una institución en sí misma, saben que de casualidad la indagatoria es para el 15 de julio, 2 días después de que termine el Mundial. Y ese mismo día, la presidente teóricamente tiene que ir a esta reunión de los BRICS. Con lo cual, Vudú sería presidente en ejercicio. Efectivamente. El mismo día que tiene que ir a declarar indagatoria. Sí, sí. Así que bueno, veremos y después sabremos.